pasado siempre vuelve y esta historia continúa. Ahora dime, niña hermosa, ¿cómo sentir esta locura? Y esta historia continúa. Ahora dime, niña hermosa, ¿cómo sentir esta locura? Hoy el mundo es tan pequeño y hay lugar para los dos. No dejaré que esta partida la gane otro sin amor. Bésame, abrázame, por favor no dudes más de mí. Bésame, abrázame y el pasado que se quede allí. Bésame, abrázame, por favor no dudes más de mí. Bésame, abrázame y el pasado que se quede allí. Pasado con amor, locamente enamorados, se une nuestro corazón. Hoy te tengo a mi lado, disfrutando esa pasión. No te vayas de mis brazos, te lo pido por favor. Bésame, abrázame, por favor no dudes más de mí. Bésame, abrázame y el pasado que se quede allí. Bésame, abrázame, por favor no dudes más de mí. Bésame, abrázame y el pasado que se quede allí.